siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. ¿Cómo canta la gente? ¿Y dice? ¿Para qué? Eres mi cumbia.